night through your windpipe flow. So bang bang for the big sound. Amiguitos, ha llegado el programa de habla hispana más idiota de América Latina. Acérquese, destapen sus caguamas, forjen sus gallos, pinten sus líneas, bañen las monas y calienten las cucharas, porque aquí están los rucos de la terraza. Golpearán sus deseos más potentes. Son la mala influencia de la que hablan tus padres. Que yo soy de la terraza. Ay, cagallo, estamos al aire, cabrón. ¿Cómo que nos ves? Andan ajerando que a ver a qué horas, pero la neta estamos comenzando temprano, diario somos más impuntuales, más irresponsables y más vale verga, ¿verdad? Pues sí, y aparte en México es puntual. Empezar 15 minutos, 20 minutos es puntual a la verga. Parece que se nos acaba de ir el pinche internet. No hay conexión a internet, vale pito. Ay, cabrón, nos estarán escuchando. Yo creo que vamos sí. Vamos a ver si la bandota puede decirnos si esta mierda se escucha. Un rato nos van a hablar, pero cuando están escuchando el podcast, güey, van a decir, no, sí se escucha. Sí, ¿verdad? Van a decir, todo está perrón, no hay ningún pedo. Bueno, esto ha sido una ruleta rusa de emociones. Parece que sí estamos al aire, Pablito. Nos están tirando mucha cagada. ¿Cómo estás, cabrón? Con razón huele acá. Sí, bien machín, güey. Pues fíjate que estoy contento, güey. Pensé que iba a amanecer crudísimo, pero no. Y ya estoy bebiendo otra vez. Es que te chingaste una... Pues fue una borrachera apoteótica. Sí, fue grabamos como 6 rolas en el estudio. Nos mamamos una caguama, una pinche botella de ron de capitán, no sabe qué vergas, y luego un pinche gimedor, güey. Yo pensé que iba a amanecer gimiendo, como dice la botella, pero no. No, güey, y sí, chingarse una de gimador está cabrón, y más después de una botella de ron, y seguramente también estaban echándole ahí unos pinches fumes maníacos, ¿verdad, Pablito? Pero sí, estamos fumando un pinche guío de motita. Jay Cali precisamente dice, saquen la mota, y Gloria... Dice, ay, cuando quieran, pinches rucos, nomás por esto, los voy a violar a todos a la verga. Ah, bueno, fíjate que vengo listo porque se lubrica más cuando uno se le derrite los cerotes con este calor, güey. Sí, güey. Entonces ahorita, pues como, así como la traiga, ya dijiste. Así, tienes que lamerla con todo el pinche garapiñado que traemos entre las nalgas. Susana San Juan dice, uy, bebé. Y dice, 15 minutos y contando, me fallan, le dolemos, güey, a la verga. Jay Cali, como siempre, desde Puebla, dice que valemos verga, güey, que somos unos putos adictos, pinches culos de mierda. ¿Mandé? Y puro mensaje de optimismo. Por ejemplo, John Elvison, desde Morelia, Tuchuacán, dice, ora, hijos de su puta madre, ¿cuál episodio del Ojillo Vidrioso nos van a poner hoy? ¿El 1 o el 4? El 50, ¿no? No, pues mira. No los traemos, creo. No los traemos, te la pelas. No vamos a poner ninguno hasta que salga la nueva temporada de Cosmos, cabrón. Sí, así sí. Es que espérate un rato. Que vuelvan a hacer otro Carl Sagan o otro viejillo de esos locutores. Sí, qué chingón sería haber cogido con Carl Sagan, ¿verdad? Estar escuchando sus conclusiones, güey, sobre el universo, la humanidad y pues la existencia. Mientras acá te rundía la guilota. Bueno, yo creo, ¿verdad? No sé, probablemente, güey. Empezaba a dar unos pinches choros bien locochones. Era, chúpale aquí, güey, haz de cuenta que así fue el Big Bang, güey, mira. Y acá... Sí, así como mis huevos chocan entre tus nalgas, así se formó Orión y pendejada y media. Carlos Domínguez, que creo que nos escucha desde Tepatitlán, la verdad no estoy seguro, o a lo mejor desde aquí, desde la colonia Jalisco, dice, ora berijas, saquen la magia Marilu. ¿Cómo es, Pablito? Fíjate que traemos algunos productos para regalar hoy de Marilu. Permanece atento durante toda la emisión de este programa y si te pones trucha podrás ser acreedor de algunos de los de los tantos productos Marilú que tenemos hoy para regalar. Y Rigel Solís desde Yucatán nos dice, hola, fíjate que hijo de puta madre, güey, tantos pinches kilómetros de distancia nomás para que escribas un puto hola de mierda. Siempre he dicho, Pablito, que un literato como este cabrón, güey, que escribe libros de 200 páginas a la verga, güey, ¿cómo chingados nos dice nomás hola a la pues verga? Es que como trabaja en eso, cabrón, pues se cansa, de descanso, ¿no? Ya nomás es... Se cansan, güey. Y Jay Cali nos reporta que allá en Puebla el sol hace caldo de huevos. Dice que qué tal por acá, por Guadalajara. ¿Tú qué le reportas? ¿Cómo está la temperatura de tus huevos, Pablito? Fíjate que hoy todo el día han estado en la sombra, pero con un calor húmedo bastante incómodo que genera mucho pinche sudorcito, que las moscas, ¿cómo les guste, güey? Tanto pinche mundo machín, que ¿eh? Hay, tanto punto que hay, güey. O sea, todo no hay pedo. Súbanse arriba de la tele, de donde quieras, pero tienen que estar cagando el palo cuando uno está dormido, güey. Sí, güey, no, ¿cómo que no nos escuchas, Chayo? No escuchas ni verga. Vuélvele a poner ahí F5 a la chingada. Parece que sí nos escuchamos. Aquí está la Chayo, nos está monitoreando y nos dice que no escucha ni vergas. Digan ustedes si es por su senectud prematura o por si en verdad no se escucha ni mierdas. Ustedes son el arma más confiable que tenemos. Cuando nosotros traigamos un pinche muerto en la cajuela, ¿quién nos va a hacer el paro? Es cabrones, ¿verdad? El público, güey. ¿Cómo que no, Chayo? ¿Neta? ¿No? ¿Ya volviste a cargar la página y no, güey? Vamos a poner una rolita mientras... Vamos a poner un pinche rolonón. Ahora... Ah, mira, Carlos y José. Vamos a escuchar a Carlos y José con esta rolita que se llama... Y... Amores fingidos. Amores fingidos, güey. Ya sabía que tú así le hacías pinche pay. ¿Embarazada? padres no lo saben? ¿Secundaria trunca? Nosotros tenemos la solución. En Bufetes Jurídicos Marilú resolvemos todo tipo de situaciones penales como adopción de iguanodontes, chismes, pensiones, desacuerdos con la comadre, intestados, griteríos, divorcios y desayunos continentales. En Bufetes Jurídicos Marilú arreglamos el pedo mejor que tú. Bueno, nos están confirmando que efectivamente es la senectud de la Chayo. Susana San Juan lo confirma y Jay Cali también dice que es la ansia de la Chayo. A su vez, Nils Mann, que no sabemos desde dónde vergas nos escribe, dice: mentadas de madre, pinches rucos, ya me di el tiempo de ponerme pedo con su puto programa. Póngase bien puerco a la verga, que truenen sus pinches neuronas a la chingada, píntese unas líneas de perico, quite los focos del cantón y vaya a buscar pinche crack del malo. Y en su madre, escuchando a Carlos y José, unas buenas cumbias, pura pinche música mamalona. Mamalona la verga para valer verga, güey, qué bonito, cabrón. Sí, güey. Fíjate que a mí me gustaría recomendarles a todo el público que si se van a poner hasta el culo, lo hagan con responsabilidad, güey. A la hora de dormir, procuren dormir de ladito, no se vayan a ahogar con su propio vómito, porque así no podrán seguir bebiendo los demás días. Eso sí, Pablito. Y aparte, qué de la verga ir a enterrar a un pendejo el domingo, güey. Domingo, güey. Bien crudo. No, qué culero. Y luego limpiar, uno tiene que limpiar ahí, pinches sábanas todas guacareadas, güey, y con olor a taquitos de chorizo, güey, de la chingada, Pablito. Pinche guácara, güey, luego ya muerto, cagado y meado de la chingada, güey. Y fíjate, Diego Elizondo dice: sintonizando desde su pinche prepucio, Guanajuato, perros, pongan la maciza. Pues vamos a empezársela a frotar virtualmente, ¿verdad? Ahorita aviéntale salivita. Habían tenido un pinche escupitajo allá a la verga. Fíjate cómo nos ponen efectos de sonido de eructos. ¿Te fijas, güey? Carlos Cáceres ya cada vez está más al vergazo. Es más, mira, te voy a poner un efecto de unos cholos fumando mota arriba. Sí, sí. Sí, se alcanzarán a escuchar esos cabrones, güey. Oye, Pablito, platícales por qué empezamos 15 minutos después de las 6, güey. Ah, bueno, porque das cuenta que aquí en la esquina de General Coronado, güey, hay una casa donde vive Don Chelo, ¿verdad? Y es bien platicador, es buena onda, güey, pero no te suelta, güey, te agarra y no te suelta, güey. Entonces ya venimos para acá y nos agarró, platica y platica. Ah, no, eso no era eso, ¿verdad? Pues a grandes rasgos sí, güey. Fíjate que era... ¿Qué fue de Gaddafi? Dice John Elvison. Mira, se graduó de la preparatoria al fin, en una preparatoria abierta, y ahorita se está dedicando a viajar por todo el país, haciendo una gira, de, ¿cómo se dice?, de indigencia. Está probando todos los estados que puede del país, aparte de la ebriedad, ¿verdad? Aparte dicen que realmente Gaddafi es un candidato independiente después de que terminó la preparatoria. Ah, y que es el mismísimo Pedro Kumamoto, pero que nomás se cortó el pelo. Y es el Fumamoto. Es Fumamoto, entonces. Sí, sí. Entonces, en vez de un arbolito acá, viene una plantita. Una plantita de mota, ¿verdad? Jay Cali desde Puebla nos dice: el Gaddafi es el primer suicidio producto de los rucos. Fíjate que estás mal enterado. En ese caso sería como el tercero, cuarto, ¿no? La verga, o el cuarto. Pero es que uno no sabemos si se murió o se accidentó. Sí, el tristemente célebre, El quinto ruco, ¿no? Era como... El quinto ruco, sí, que de repente pues ya no llegó a los ensayos y dijimos: ah, cabrón. Y nos dicen que apareció tirado en el tiradero de Matatlán. Y pues bueno, no queremos lucrar con la muerte de ese integrante, ¿no? Es que no sabemos si se suicidó, si lo mataron o se fue acá porque pues le gustaba ir a buscar latas, güey, para vender. Por sí, kilo, claro. Y entonces no sabemos si estaba chambeando o alguien lo aventó, ¿verdad? Ojalá que lo hayan aventado y lo hayan matado cruelmente, güey, porque se lo merecía. Siempre desafinado a la verga, nunca sabía prender ni su puto amplificador, güey. En fin, güey. Julia Botas desde Phoenix dice que Gustavo nos está escuchando él solo. Ay, Cosis. Cosis, ¿verdad? No mames, no esté solito, por favor. Desde aquí te acompañamos. Saludos a Gustavo. Guzbot, Guzbot, ¿qué vergas haces tú solo y cómo es que Julia nos responde? ¿Cómo vergas le hacen? Ah, mira, Guzbot, ponte trucha, güey, porque probablemente Julia te instaló cámaras y micrófonos por toda la casa, güey, y te está monitoreando, cabrón, y entonces todos los videos más graciosos, güey, los va a subir en una compilación, güey, y va a ganar una feria, güey, así que ponte trucha, porque pasa, suena algo chido, ¿verdad? Efectivamente, Pablito, y pues bueno, qué bueno que tenga una intérprete, güey. Yo también quisiera balbucear desde mi casa drogado, sentado en el sillón, y que alguien estuviera acá escribiendo. Lo que Siddhartha quiso decir fue que sí los está escuchando, ¿verdad? No mames, Guzbot, ya deja de tragar esas pinches pastillas que te hacen escupir espuma por la boca, güey. A ese puto que dice que no lo escucho, que me bese el pito. ¿Quién nos dice? Eric Alexander Ortega. Pues bueno, una mamadita de pito. Eric Alexander Ortega, pero ese fue un mensaje de la semana pasada. Ah, entonces es que nunca nos escuchamos, güey. Entonces vamos a regresar esa mamada. Y nos dice Eric Alexander Ortega el día de hoy, una mentada de madre para Charlix y su pinche chiquillo, y que me dé a su hermana mamacita, me la trago como la traiga. ¿Cómo ves? Sí, está bien, fíjate que me gustó su actitud, güey. Sí, ¿verdad? Sí. Vamos a recomendarlo. Vamos. Yo no tengo hermanas. ¿No? Pero dice el Charlix. El Charlix tiene una carnalota. Qué buenas son las carnalas de los carnales, ¿verdad? Sí, pues sí. Las carnalas de los carnales que son nuestras propias hermanas. Pero no hay pedo. De todas maneras, les damos en su madre. César Ramírez nos acaba de escribir con su elocuencia que lo caracteriza y nos dice, chingón, rucos, chingón. Desde que los empecé a escuchar a las 5:40, todo suena de poca madre, aunque ya no pongan la pinche serie del ojillo vidrioso. ¿Cómo no? Si nos estabas escuchando desde las 5:40, pusimos todo un maratón, ¿verdad, Pablito? Exactamente, güey, te lo perdiste por pinche decidioso, cabrón. Y tenemos una pregunta que, bueno, nos obligan estos tiempos electorales a responderla. Carlos Domínguez nos cuestiona y nos dice, ¿cuánto cobran sus presentaciones para ir a hacerle campaña al Bronco? Ándale, cabrón, pues. No, porque nos mocha las manos por tocar culero, entonces sí, no podemos, güey. Pero somos bien rateros, güey. A mí en la secu me apodaban el Manitas, güey. Entonces, ¿cómo vamos a tocar, güey? No se puede. Fíjate cuánto, ahora caigo, cuánto puerquito, güey, que ha perdido sus manitas de puerco, güey. Qué sabrosas son las manitas de puerco, güey. Sí, chingonas, güey. ¿Recordaste un viaje que aplicaba siempre mi jefe ahí con la tienda de Doña Amparito, ¿eh? ¿Qué, cabrón? Siempre tenía un pinche frascotote acá de patitas en conserva, güey. Ande. Un pinche vinagre, güey, y diario llegaba mi jefe y le aplicaba aquí. Oiga, Doña Amparito, ¿tiene patitas de puerco? Ah. Simón. Ah, no, pues mami, llevo las tortillas. Y, güey. Y siempre le... Y qué culero, güey. Sí tenía patitas sí de puerco. Tenía patas de puerco, güey. Láveselas, no sé. Y Josué Santa Cruz, primera vez que los escucho, son la verga. Saludos desde Monterrey. Probablemente te equivocaste de estación y realmente estás escuchando, pues, ¿qué será, güey? Qué buena, güey. La qué buena, ¿eh? Sí, te equivocaste de página, el comentario va para allá. El comentario va para la dichosa palabra en el canal 22. Vamos a ponerle un like de todas maneras, porque ahora los likes son los nuevos mecos en la cara. Por cada like que les demos, hagan de cuenta que les cayó un chorro de mecos en el hocico. Ándale, Pablito, ahí les va otro like. Oye, qué perro, güey, que pinche Carlos puso todos estos efectos especiales, güey. Creo que este programa se está poniendo muy bonito con esos efectos. Sí, güey. Qué lástima que nos quitaron los efectos del público riéndose y cuánta madre. Está chido, pero ¿sabes qué? No, el que no encuentro ahorita dónde está es el del chicharrón, güey. Fíjate que ese efecto está chido. Ah, sí. Ahorita lo encontramos, pero mira, vamos a poner el efecto de Chela abriéndose. Ay, no mames, qué bonito. Pinche Carlos se gastó todo el presupuesto de Renanzote Radio nomás en producir esa madre, güey. Le voy a poner el sonido de tarro en sobre barra. A ver. Ay, güey, igualito. Voy a poner el sonido de pipa de mota prendiéndose. Bueno, ese todavía hace falta producirlo más, ¿no? Hay que regresarlo, que lo arregle. ¿Permites ponemos una rolita? A ver, Pablito, ¿cuál vamos a escuchar? Significas todo para mí, payo. Híjole. Es lo peor de lo peor. Vamos en este momento hablándole al notario y busquemos un registro civil. Zorrájaselas, chayo. Thank you. significas todo para mí. Que tengo miedo de tu amor. Y hoy que estoy cerca de ti, mi amor, mi corazón late más. Mi corazón te entrego yo, mi amor. Te pido que tú lo aceptes. Por mi vida te adoro yo. Tú eres todo para mí. Tú eres la vida que el Señor me dio. Tú eres un ángel que bajó. Estaba solo esperándote para entregarte yo mi amor. Yo no sabría explicártelo, pero yo a ti te adoro. Oh, mi vida, te adoro yo. Tú eres todo para mí. Mi corazón te entrego yo, mi amor. Te pido que tú lo aceptes. Oh, mi vida, te adoro yo. Tú eres todo para mí. Cayón 2000. Todos sucumben ante el poder de la chilacayota, su principal ingrediente. Conocida por su nombre científico como la curcubita piscifolia, de la familia de las curcubitáceas, la chilacayota, ahora como la medicina del futuro. El cáncer se la pela, el SIDA es un pendejo, porque gracias a su poder de asimilar las situaciones adversas de cualquier índole, te permite superar todas las vicisitudes físicas y espirituales, desde curar un forúnculo, aliviar tu pancreatitis, encontrar tu yo interno, regular tu pH, quitar el empacho, curar el mal de ojo, cambiar una llanta y eliminar la disfunción eréctil. Mande a chingar a su madre al yoga, la meditación, el remordimiento y la prudencia. Porque con el Chilacayón 2000, adicionado con mirriflín, extracto de procariota y concentrado de moringa, manos le faltarán a sus problemas para que le pelen la verga. Productos garantizados de Industrias Marilú. Aprobado por Droguerías Marilú. Certificado por Productos Psiquiátricos Marilú y avalado por Abogados Marilú. Estoy contagiado. Dice Paco que nos escucha bien culero, güey, lo han de tener amarrado y le van a estar dando unas patadas y bien culero que se la está pasando, ¿no? Y escuchándonos. O se referirá al audio, no lo sé, pero dice que bien culero. Paco Hernández, Paco sí, Hernández sí. De Carnicerías Hernández, fíjate que ahorita precisamente le estoy respondiendo a Paco Hernández de Carnicerías Hernández, un mensaje donde nos invita mañana a todos los radioescuchas, no te creas, Pablito, parece que es una invitación sí, acá. Es lo que te iba a decir, que hace rato estábamos hablando de ti, Paco, mi señora y yo, güey, creo que te vamos a presentar una demanda. ¿Por qué, cabrón? ¿Qué te hizo? Una demanda de ese chicharrón. Le demandamos que haga más chicharrón de ese que le queda tan bueno, cabrón. Sí, güey, dice que mañana se va a armar unas hamburguesas. Y espero que le queden mamalonas, güey, porque vamos a ir a devorarlas cual panocha de quinceañera, ¿verdad? Sí, sí, oye, qué bonito ese video, güey. ¿Te acuerdas tú del borracho cochino, güey, que está chupando menstruación en la calle, güey, que es todo una pinche puesta en escena perfecta, güey. Para empezar, ¿quién anda chupando para noche en la calle, güey? Y luego, de repente, sí. Le hacen una toma y voltea el vato, güey, y está chimuelo, entonces le ve como los colmillos y toda la cara llena de menstruación y bien contento, güey, que el de la cámara se empieza a guacarear, güey. No, es una belleza de video. Ojalá ahorita les vamos a poner el link a los radioescuchos para que... Para que se den grasa, ¿eh? Para que sepan de qué verga estamos hablando. Nilsman dice que qué perro lo del podcast, porque así escucha nuestras mamadas entre semana, que ya tiene como 3 programas que escucha. Yo no sé cómo le has hecho, si Carlos Cáceres nomás ha subido uno, güey. Sí, mira. Está tan largo, güey, que parece que ya volvió a nacer cuando se termina, ¿eh? Es que, ¿quién verga soporta 2 putas horas de programa de los Rucos de la Terraza, Pablito? No mames. A mí me cuesta toda la semana, güey, recuperarme, güey. De eso, pinche programa, me siento sucio, me llevo, me baño, me tallo. No se puede, ¿verdad? Y tiene una pregunta para ti. Dice, ¿qué vergas es el ojillo vidrioso, Pablito? ¿Qué es? El ojillo vidrioso, haz de cuenta que es la lágrima o el ojo del tuerto. Es un cíclope y está tuerto, güey. Está llorando, güey, a eso se refiere el ojillo vidrioso, güey. Al llanto del pelón. Bueno, en su momento lo entenderás, pero bueno, es una alusión de que es una verga que ha sufrido mucho, por eso está llorando, güey. Entonces el ojillo vidrioso es todo el antihéroe, ¿cómo se dice? Campirano, que todo mexicano tiene por dentro, ¿no? Sí, porque el ojillo vidrioso es una serie original, casi original, bueno, es un plagio realmente de los Rucos de la Terraza, donde se relatan las aventuras de, ¿cómo se llama el ojillo vidrioso? ¿Cuál es su verdadero nombre? Aniceto Medallas. Aniceto Medallas, el ojillo vidrioso. ¿Por qué se volvió criminal el ojillo vidrioso? Es una incógnita que hemos tratado de desmenuzar en 5 o 6 capítulos que han durado más que el partido del Newpie contra... Ay, cabrón, se me fueron los recuerdos. Franco canadiense. Güey. Ándale, contra el franco canadiense, pinches partidazos, güey, donde el despeje podía durar 3 horas o más, Paulito. 4 capítulos de una chilenita, güey. Pero qué chingón, porque recuperaban la filosofía del jugador, ¿verdad? Lo humano, no nomás lo mecánico, de órale, cabrones, a jugar y a partirse su madre. No. Sí, acá Oliver acongojado y cuánta madre, güey. Para pagar la renta. No mames, güey, tengo un quiste en el ano y no se me quita, ahí viene este pinche pase. Hijo de la chingada, Pablito. ¿Cómo la gente, Pablito, de repente tiene un momento, güey, donde escribe a lo cabrón, güey, tiene cosas que decirnos, güey, se ve que está desesperado por comunicarse y después de 2 rolitas, güey, y unas chelas, ya les vale verga, ya dicen, a la chingada, vamos a dormir a la verga, vamos a escucharlos bajo el efecto de estas mierdas y pues nos dormiremos en el proceso. Yo creo que sí estaban durmiendo la verga, más que durmiéndola se la andan arrullando, güey. Por eso ahorita andan ocupados, nomás están escuchando. Sí, güey. Yo la semana pasada llegué y escuché el podcast que todavía no se ha subido. Te juro que a los 40 minutos ya me había dormido escuchando a los Rucos de la Terraza. Ah, qué gusto, güey, para descansar a toda madre. Yo creo que mucha de la gente que nos escucha es por recomendación de su psiquiatra, güey, que le dice, no, cabrones, ya no consuman ansiolíticos, mejor sintonicen a estos pendejos y se van a dormir, ¿eh? La mejor opción para el sábado por la tarde, ya para los que ya no pueden hacer cosas, Y, Pablito, tenemos una pregunta de Diego Elizondo, ahora que la gente está preguntando sus curiosidades. Dice, ¿quién es la Marilú? ¿En qué figura se han basado para la creación de todos sus productos milagrosos? Chinga todo problemas, que el último lanzamiento de productos Marilú es el Chilacayón 2000. Chilacayón 2000, mira, cabrón, que no andes preguntando tanto, cabrón. Esas cosas son serias, güey, y no se andan preguntando marcas, cabrón, porque, bueno, ya no puedo decir más porque... Yo nomás te digo, consérvese a gusto, no pregunte y ¿qué chingas quieres saber, güey? ¿Quieres entrañar todo? ¿Quiere ver tu interior, güey? No. Si trae los calcetines rotos o qué, pues qué, o qué. ¿A poco alguna vez hablaste a las oficinas de Cuervo para preguntar, oigan, cabrones, ¿y quién es ese pinche pájaro que aparece ahí? ¿Tienen, eh? ¿Ah, sí? De ahí en Tequila yo lo vi. ¿A poco? Bueno, tenían 2, el Cuervo. ¿Tenían 2 viejo putos cuervos? Cuervo, ¿eh? ¿En una jaula o en un gabinete acá, chingón? Un jaulón y ahí estaban, güey, la entrada de como el Disneylandia del Tequila, ahí en Oye, qué culero ser la imagen, güey, de la empresa, güey, y estar enjaulado, sí, cabrón. Todos los que te odiarán por las crudas culeras de ese pinche tequila. Sí, güey, que está muy sobrevalorado desde mi punto de vista. Yo prefiero, si usted no tiene... ¡Ay, qué bonito efecto puso Carlos, güey! Si usted no tiene unos pinches 100 varos para comprarse una botella de tequila, entonces... Procure juntar 80 pesos y cómprese un jalisciense, que a veces viene con una botella de refresco de toronja de 500 mililitros. Uy, y sí está acá, pues qué les diré, ¿verdad? Que sea 100% agave, no lo sé, pero es bueno, pero es bueno. Barato. Sí. Y ya si tiene una feriecilla más, pues qué recomiendas, Pablito. Mira, así ya como de tequilillas. Pues que como un pinche Orendain blanco, alguna madre así. Ah, el Orendain blanco, hay que tener agallas para chingárselo machín, ¿verdad? Pero está bueno. ¿Te acuerdas que todo el video de Hasta la Madre no, lo grabamos pisteando Orendain? Orendain, sí, cierto. Comprábamos Orendain en la vinata de la esquina, güey, que está contra esquina del Mercado Alcalde. Chimón, y mocos, cabrón. Picó el culo y en Pino Suárez volteando para Catedral. Ahí mismo, bolito, y nos allanábamos, pues, propiedad ajena. Qué chingón que lo hicimos en tiempos donde no estaban calientes o tan calientes esas casas, porque ya ves que... De repente, el caso reciente de estos estudiantes de cine que se meten a grabar un documental y por meterse a un cantón se los tuercen. Cabrón, de la que nos salvamos, ¿no? Es que también en ese tiempo tampoco éramos estudiantes, güey, entonces... Es cierto, ¿verdad? Sí, tienes razón, Pablito. Entonces, ahí estábamos como inmunes al pedo. Y, pues, ¿quién es Marilú, Pablito? No le vamos a decir a la verga, ¿verdad? No, no, no le vamos a decir, pero digamos que... es una persona moral, ¿no? ¿Cómo le dicen a esa madre? Pues sí, es un símbolo. Es un símbolo de tu decadencia y de que pronto morirás, cabrón. A la verga, güey. Vamos a escuchar un rolonón pasado de verga, mamalón. ¿Qué traes por ahí, mira, Chayo? Está la rola de Johnny Guitar Watson y la rola se llama La Guitarra Espacial. Ay, y está, güey, especialmente dedicada para la banda que... Pues nomás. Y entonces la guitarra se llama Pacial, ¿verdad? Ajá, Pacial, espacial. La guitarra espacial, va. Se murió su padre, su esposa se dio en su puta madre, sus hijos fueron asesinados a sangre fría. Antes de que se le ponga hediondo, nosotros lo enterramos. Traiga su tieso y le abrimos el hoyo. No sufra más. En Funerales Marilú hacemos su entierro más agradable. Ofrecemos para su difunto rasurado al ras, maquillaje amarillento, extracción de órganos, molde de chiquito postmortem. Y para los dolientes, perico del bueno, una reja de coquitas, café con piquete, almohadas con pluma de ganso, menudo de Doña Mari y Nasil Ofteno ilimitado, solo en Funerales Marilú, de Marilú y Asociados. Nos encontramos en Privada General Coronado, número 16, entre Garibaldi y Reforma, teléfono 33-34-548-575, llame ahora. Pero ay, qué triste estoy, ayer te vi llorando, mi pecho está sangrando, porque el causante soy. Pero ay, qué torpe soy. Ay, cabrón, ya me regañaron, pero qué bonito. Qué rapidez, güey. Sí, es que decíamos que, pues bueno, hay que limpiarse los pinches chancros de vez en cuando y el esmegma del pito, Pablito. El hecho de que tengas circuncisión no te exenta de repente ahí limpiarte el pinche cabeza de mantecada que tienes, güey. Quitarle acá como la cerilla de esa que huele gacho, que se junta como atrás de las orejas y todo eso, dentro del ombligo. Es que es el equivalente, son nuestros calostros masculinos. El calostro masculino es... ¿De dónde creen que viene el queso de puerco? ¿No? Sí, ¿de dónde creen que hacen los taquitos de requesón? ¿A poco creen que los garnacheros en verdad van a comprar requesón de... No, esos güeyes ahí en su casa dicen, a ver, mijo, no se bañe. Y de ahí sacan medio kilo, güey. De rasca, ¿no? Hay banda que se dedica, güey, a chambear, a quitarle los taquitos de mugre a la banda, güey. Ahí tienen, llevan a la cara los mugrosos y los forman. Ya y están juntando todos esos taquitos para hacer lo que le llaman la moronga, güey. Exactamente. Y los de hígado realmente no es hígado, es taquito de acá también. Y los cueritos, los famosos cueritos acá con su verdurita y todo el pedo que a veces ponen en duros y cuanta madre, pues realmente son pellejos de las patas de las señoras que curten cuero. El cuero verdadero, pues lo venden a las tenerías y cuanta madre. Y los cueritos ellos se los quitan de las patas, güey. Sí, pues sí. Funciona muy bien, alimenta mucho. Y luego el viril, ese sí es de pinche res. Sí, el viril, sí. Ya, si chupas verga, chupas verga. Xochitl Nuzán dice, pongan lo que quieran, menos pinches rolas de Luis Miguel, que ya me tienen hasta los pinches ovarios por culpa de Netflix. Y salúdenme a sus papás. Pues ya están muertos la mayoría de nuestros padres. Pero el tuyo sí, ¿verdad, Pablito? Sí, ahí anda don Herminio. Sí. Un saludo respetuoso a don Herminio y un rosario a don Enrique. Y Xochitl, pues no mames, ¿cómo crees que vamos a poner aquí una puta rola de Luis Miguel? Parece que nunca se nos ha ocurrido, ¿verdad, Pablito? No, güey, fíjate que hay que poner una. Ahorita, hay que poner una nomás para... Buscamos aquí en el catálogo de las oficinas de Resonante Radio, que seguro tienen muchas cosas ahí. A huevo, güey. César Caletri dice, ya llegué, hijos de la verga, preparen el culo. A ver, pues. A ver. Acomoda mesas y luego ya después... Lo preparamos, pues mira, arrímalo para acá y ahorita le damos sus nalgaditas, su ceradita y todo, ahorita te lo preparamos. ¿Cómo? Sí, ¿cómo te gusta? ¿Te gusta que le pongamos sal? Fíjate que allá en Jesús María, de repente llegó un morro con el culo bien floreado, güey. Parece que, pues bueno, desafortunadamente abusaron de él, Pablito. Pero ¿cómo crees que le regresaron la tripa gorda adentro de sus nalgas? Güey, a ver si está cabrón, ¿no? Porque le sacaron acá como el pinche tripón. Le sacaron el tripón a puras metidas de verga sin vaselina, o sea, es una historia triste, güey, pero nos deja una bonita enseñanza. ¿Cómo se mete un culo que está floreado? No sé, con agüita o acá. ¿O qué? Con sal, cabrón. ¿Con sal, le echaron un poquito de sal y el culo se metió, güey, insofacto. Y le habrá ardido hasta el culo, ¿eh? Sí, claro, güey. Le preguntamos al señor, ¿cómo supo? Le hace, pues así se le hace con las vacas, güey. Fíjate que, ¿cómo se...? Pues, ¿Cómo surge el conocimiento en los lugares menos esperados? Sí, porque me cojo un chingo de vaca, ya sé que con poquita salecita. Un poquito salecita ya ni se nota, güey. Es que tiene unos pinches lamidones, güey, entonces pues se ponía sal en la verga y llegaba con las vacas también. Y... Como lo que aprendimos en nuestra última visita al bote, Pablito. ¿Te acuerdas cuando estábamos en el bote, güey? Sí, qué chingón, güey. ¿Qué aprendimos? A ver, recuérdame. Que el solo los delincuentes se voltean en la báscula. Ah, sí, a la hora de la no se voltea nadie porque van a sospechar. Sí, sí, sí. Si usted cuando le dicen le vamos a hacer una revisión de rutina y se pone contra la pared, el policía ya va a deducir que usted guarda algo. Ajá, que es usted acá un pinche... Algo debe, hijo de su chingada madre. Sí, pues entonces... Ya se la sabe que es un pinche daguero, ¿verdad? Entonces, si usted accede a las revisiones... póngase de frente para que lo revisen y entonces probablemente la batalla psicológica la vaya ganando usted, porque ya de todas maneras sabemos que usted está lleno de broncas, pues si lo detuvieron es por placoso. Y cuando estén revisando las piernas para abajo, güey, bueno, según la circunstancia, ya sea que se pueda hacer el o te lo imagines, cuando el policía se baje, le haces un guauis. Pues sí. Se baje y... Hijo de su puta madre. No van a saber ni de dónde les llegó. Eric Alexander dice, no se escuchan, ¿a poco? No, más bien es tu puto internet, sí, no, de cagada, güey. ¿A qué se refiere, güey? Que no nos escuchamos, que estamos hablando bien culero y que nos alejamos del micrófono y todo eso. ¿Tú crees que se refiere a eso, güey? Yo no me escucho ahorita. No, nomás estoy diciendo puras mamadas y no sé qué vaya a ser. A Cucho, ¿por qué le habrán puesto Cucho, güey? Cucho. Porque alguien le dijo, no es Cucho. No, es una pendejada. Yo, fíjate, ya la Chayo nos está buscando en ese momento. Así no le decían. Por eso decían que no es Cucho, güey. Sí, ¿verdad? Era Benito, güey. No, mejor si vamos a escuchar algo, fíjate, Chayo, ya me puse rojo por pinche chiste todo culero, güey, que me salió. ¿A cuál vamos a escuchar? Ande, cabrón. Vamos a escuchar una rolita de Guadalupe Plata. Es una recomendación de un ruco, escucha, Pablito, que en algún momento pusimos una rola de los rucos y dijo, no, esto es blues alterado. Y la neta, está bien chido, son españoles los güeyes y se escuchan locochón. Acá como me recordaron al Reverend Beatman y de Monsters. Están perrones. A ver, Chayo, ponle play y deja de mamar, pues. No mames. We'll be right back. señor. ¿Cómo que ya no es hora? O sea, ¿qué quiere usted? Ya vámonos, don Dimas, está muy tomado. ¿Y a usted qué le importa que esté tomado? Sí, estoy borracho, ¿y qué? Ya estoy cansado de usted. Ya vámonos. Lárguese de aquí, ya no lo quiero, malagradecido. Antes de que usted me corra, yo lo corro. ¿Por qué voy a perder a Cholita? ¡Lárguese de aquí! ¡Ah! Con condones, Marilú. ¿Cuántos hijos quieres tú? Yo quiero uno. Adicionado con vitamina C, cerote de albarrán, calcetose, jarabe de genciana, un poco de chocomil de la jirafa y por supuesto, para que usted siempre la mantenga bien maciza, almidón para prepucio directamente desde Guanajuato. ¡Ato! ¿Cómo lograr que te fijes? Fíjate, Payo, que estaba pensando en invitarte a que me acompañaras en un experimento, güey. Vamos. Ir ahí como a las zonas del centro, güey, no sé, Plaza Universidad o por ahí. Poner una grabadora con música para bailar y hacer un recuento de ver cuántos vagabundos llegan a bailar, güey, nomás para... Para saber cuántos son y luego secuestrarlos para ponerlos a trabajar. Tengo la teoría, Pablito, que según la música que pongamos va a ser el tipo de gente que se va a acercar, güey. Yo creo que si ponemos puras pinches rolitas acá, oldies, güey, de rock chicano y cuanta madre, probablemente se acerquen indigentes y empiecen a hacer el bailecito trisolero, ¿no? Estaría bonito, fíjate. Pero si ponemos pinches rolas acá de pues no sé, güey, de calibre 50, del Commander, de Julián Álvarez, güey, se va a acercar puro chaca, güey, a cantar y a grabarse con su celular, güey, acá, y a poner un estado de, aquí cantando en la catedral, y... Entonces, hay que ver a qué pinche, qué pondríamos, Pablito. Fíjate que sí, ¿verdad? Pues puro viejo paulino, ¿no? Ay, güey, si pusiéramos puro viejo... A ver si se acerca con la botana y las tequilitas, güey. Si pusiéramos pura de Cepillín, a ver si se acerca puro pinche pedófilo a vendernos... discos y cuanta madre, ¿no, güey? Fotos y archivos MP3 y no mames, güey. Ay, cabrón. Qué buena está esa madre que está en ese cantarito, Pablito. Nils Mann dice, ¿qué pedo? ¿Cuándo vamos a poder encontrar sus podcasts en los puestos de discos piratas? A lo que le hemos contestado que los baje y los venda por sus huevos, pero ha recapacitado, Pablito, y nos dice, me muero de hambre la verga. ¿Tú qué opinas, Pablito? ¿Crees que este producto que estamos haciendo aquí de corazón, güey, artesanal, no pueda venderse a un mercado cautivo? Pues puede ser, para todo hay gustos, cabrón. Pero, pues que haga otra cosa, güey, póngase a trabajar, cabrón. Si te mueres de hambre, güey, pues de volada. Mira, yo aquí tengo un filerito como el que tenía Margarito, güey. Con este sacaba una feria a la semana, güey, cuando no tenía jale, güey. Así que te recomiendo que te consigas un filero y te pongas trucha. También no te pases de verga, pero si consigues una feria diario. El filero de Margarito estaba muy chiquito, ¿verdad, Pablito? Sí, nomás, güey, qué pinche. Bien filosito, güey. Bien filosito a la verga. Ya, fíjate, si los mecos tienen un tamaño diminuto, microscópico, ¿de qué tamaño serían los mecos de Margarito, güey? Claro, pues, ¿serían a la mitad del promedio o menos de la mitad? Pues, un mequito. Son mequitos, ¿verdad? Entonces, mequito para que te pongas. Entonces, si más o menos son como 250 millones de mecos por pinche puñeta, ¿crees que Margarito, como cabían más en sus... Ah, no, pues que eran unos huevitos, eran ¿verdad? Eran 250 milloncitos. Eran 250 milloncitos que se almacenaban en sus huevitos. Y tuvo sus hijitos, fíjate, le salieron grandotes, cabrón. ¿En serio? ¿Tuvo hijitos, Margarito? Sí, uh-huh. Ah, cabrón. Nacieron del tamaño de él. ¿A poco? Sí, de hecho todos salieron grandes, güey. Nadie siguió su legado, güey. Y está bien mamón, era que qué llegan poca y mira, madre, güey. Llego con mi jefecito, ¿eh? Sí, güey. ¡Hijos de su puta madre! ¡Hijos de su madre! De su madrecita, güey. Porque su mamá, ¿cómo sería, güey? ¿Su mamá sí tendría un tamaño normal o qué pedo? Bueno, creo ¿qué es que normal sí, en estos tiempos? ¿Sí? Ay, cabrón. Estaba viendo el GIF, o como se diga, güey, de un gran danés queriéndose coger a un chihuahua. No mames, qué desesperación, cabrón. Está cabrón, ¿eh? Sí, de la verga, güey. Es como... Ay, cabrón. No sí, puedo dar una explicación al respecto, porque estoy muy marihuano. Esos grandes pequeños hombres consiguieron mujerzotas grandes, güey. El Tuntún tenía una, güey. Pero fíjate qué triste, cabrón. ¿Qué pasó, Pablito? No en mames. En los últimos años de vida de René Ruiz Tuntún, cabrón, su señora lo dejó por un vato más grandote. Ah, cabrón. Ya no tenía mucho jale y la chingada se puso bien malo. Todavía trabajó en ese mismo año en un par de películas, pero se quedó sin casa, sin nada, y se fue a vivir ahí en un asilo que le llaman la casa del actor, y ahí pasó sus últimos días en depresioncita, güey. ¿Tuntún? ¿Tuntún tuvo una depresioncita? Una depresioncita que se pobrecito, güey. Renecito Ruiz, Tuntún. ¿Y su ataúd habrá sido un ataúd a su medida, Pablito? Ah, imagínate. ¿O le pusieron un ataúd acorde a su talento? Pues mínimo, cabrón. ¿Lo habrán quemado o todavía estará su esqueletito? Si está su esqueletito, hay que recuperarlo. Hay que recuperar su esqueletito y hacer, pues, rolárnoslo para la buena suerte, ¿no? Imagínate, huevo, güey. Para ponerlo en un pinche museo, güey. Pero, hijo de su puta madre, Pablito, va a ser algo clandestino, va a ser algo ilegal, nos lo van a quitar inmediatamente. No, hay que solicitarlo, que lo lleven a la pinche rotonda de los hombres ilustres de... Pues, ¿de dónde era? No sé de dónde era, pero debe de estar ahí. Pero debería de estar en el Ángel de la Independencia. Ándale, como héroe revolucionario de corazones y de sentimientos. Totalmente, cabrón. Pablito. La Chayo ya está bostezando, señal de que ya está hasta la verga. Entonces, no, vamos a escuchar una rolota, güey, antes de decirle sus futuros a estos miserables. ¿Cuál vamos a escuchar, Chayo? O Pablito, o quien seas. Bueno, yo soy, vamos a escuchar Skyl, ah, no mames, rolonón, güey, rusos ellos. The sky lighting. That's why. Hermano, hermana, ¿estás cansado de vivir mal por culpa de las envidias? ¿La verga no se te para y no te ajusta para el camión ni para un cigarro suelto? No te preocupes, una llamada o visita cambiará el rumbo de tu vida, ya que muchos se encuentran bajo el influjo de trabajos oscuros, sobrenaturales, que han acabado chingándole la vida a ti y a muchos seres humanos. Tú puedes estar en peligro y no te has dado cuenta. La congregación de hermanos Marilú te mostraremos el camino. Cuando se está bajo la influencia de algo negativo, te puedes sentir gacho, solo, pendejo, sin ilusiones en la vida, tal y como tú estás. ¿Qué esperas para visitarnos y poder ayudarte a que te superes? Hay una luz en el camino, una caguama helada en el refri, perico en la bolsita. Vence el miedo, ven con nosotros, siempre hay una esperanza en el camino. No desaproveche esta ocasión de consultar a maestros macizos, bien vergotas, chingonotes. La congregación de hermanos Marilú ya estamos aquí en Guadalajara. Toma nota de nuestra única dirección, amada familia. Nos encontramos en Privada General Coronado número 16, entre Garibaldi y Reforma. Escúchelo bien, mi pueblo querido, hermanos del alma. Visítenos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 9 de la noche o llámenos al 3333-533-10985. Repito, 3333-533-10985. Pablito, que por fin llegamos aquí a la terminal de Tepa. Cabrón, no mames, ya traigo el pinche culo tieso, güey, de tanto pinche trajín en este plástico, ¿verdad? Sí, del corporativo Coordinados de Occidente. No mames, pinches camiones incómodos a la verga, güey. Y bebé, qué verga se siente, que a no, toda madre. Siente, no, ¿verdad? Eso ya es de putos, Pablito. ¿Puedes decir putos en esta estación? Cuando tienes esputos es como problemas de respiración y eso. Sí, ¿no? ¿Verdad? Cuando tienes... ¿Sí sabías que a los querubines que están en las iglesias, güey, que son nada más una cara y dos alitas, se les dice putos, güey? ¿Esos son los putos? Ellos son los putos, precisamente, güey. Han de haber sido culeros, ¿verdad? Eric Alexander dice que le dediquemos el horóscopo de Capricornio. Fíjate cómo él es un profeta, porque ha profetizado... Que sí, Capricornio. A ver. Sí, definitivamente te lo dedicamos. Pues sí, Capricornio, tienes que dejar de fumar esa mierda. Cada vez estás más paranoico y te has vuelto un soquete improductivo. Mejor inhala, le hace menos daño a tus pulmones. Invertirás en la bolsa, pero como la bolsa es de mano y te la robará un maratón. No, te la robará un motorratón, güey. Es que fíjate que están borrosos las estrellas ahí en Uranus. Te invertirás en la bolsa y esa bolsa será robada por un motorratón, güey, por la avenida Juárez, güey. Tus churritos son de ruedita, tu bolsa de fruta es de sandía con mango. Tu tejuino es mediano con nieve y tu palabra de la suerte es empacho, becho y apapacho. Acuario, a tu signo le encanta la decoración, así es que cuelga algunos adornos en la pared y de paso, pues cuélgate de un puente que ya nos tienes hasta la verga. Tu palabra de la suerte es periférico y Avenida Laureles. Fíjate que sigue Piscis, el signo de Cocula, güey, el pez Cocula, güey. Picioso, es muy picioso, sí, cierto. Piscis, eres un oportunista, pocos huevos, güey, no tienes madre ni consideración. Siempre estás esperando el momento adecuado para estar chingando y serías capaz de matar a tu propia madre si eso te trae beneficios. Felicidades, tienes el perfil perfecto para ser un diputado local, güey. Tú eres el hijo de puta que el pinche distrito necesita. Tu palabra de la suerte es plurinominal. Aries, me encanta cuando callas porque tienes voz de pito de calabaza. Chécate esas cuerdas vocales porque una voz tan culera no es normal. Pareces vocalista de los rucos. Tu veneno es el arsénico, tu pellejo es la glotis, tu arquetipo es el pendejo y tu palabra de la suerte es cogote. Fíjate que ahora Tauro trae acá un especial. Dice, Tauro, eres un puerco, un pedófilo, un zoofílico y un violador. Pero también eres mi padre y te respeto mucho. Nos vemos en la casa, pa, y ya no le peguen a mi jefa porque ella la quiere mucho. Su palabra de la suerte es ojete. Géminis, Géminis, la monotonía y la rutina del trabajo te está matando. Ya no se te para como antes y siempre tienes que reempujarla con la mano como si fuera mondongo en extractor de jugos. Debes dejar de trabajar en ese lugar de mierda. Estás malcogiéndote a tu esposa y ella ya está planeando engañarte con el repartidor de agua. Tu perfume es el Siete Machos, tu taco es de carnaza, tu torta es de carnitas, tu doctor es el urólogo y tu padecimiento es la disfunción eréctil. Tu palabra de la suerte es Viagra. Mira qué bonito, cabrón. Las arrugas de Uranus, güey, están acá como fruncidas. Hay que echarle sal porque como que se quieren dilatar, güey. Cáncer, me encanta tu rabo y debo confesarte que te dedico varias puñetas a la semana. Tienes un rabo señorial, un culo frondoso, un pedorro mamalón, vicioso. Lástima que seas mi propia madre y, pues bueno, tu palabra de la suerte es incesto. Oye, Pablito, te tocaron acá puras pinches horóscopos familiares, güey. Leo, no quiero alarmarte, pero el Coco vive en tu casa. Aunque no solo el Coco, también el Piedro, el Marihuano y el Heroíno. Contempla mudarte de esa casa de rehabilitación y cámbiate mejor a las instalaciones de Favela Records o Lehorts, ¿verdad, Pablito? Que es lo mismo, pero más barato. Tu palabra de la suerte es Zángano. Zángano, ah no, es Virgo. Virgo, estás cagando muy aguado, pero no es por tu dieta ni tu alimentación, sino porque todos los días te corretean la solitaria y te achatan los cerotes, güey, ten cuidado, cabrón. Procura de decirle a tu matador que no te bombee tan duro porque está cabrón, tu palabra de la suerte es enema. Libra, te haces bien pendejo para resolver tus responsabilidades y luego culpas a todos por tu ineficiencia. Qué puto y qué mediocre te dejas ver, cabrón. Un día de estos, sus compañeros del jale te van a poner un levantón por valeverga y difamador. Eres un vato culo, tu boca huele a culo y te gusta que te den por el culo. Tu palabra de la suerte es pinche culo. Ah, ¿cómo es la banda, eh? Escorpión, ya no sufras, ya no te agüites. El recibo del teléfono está dentro de la alacena, atrás de los platos que nunca usas porque te lo regaló tu suegra. Ahí lo guardaste según tú para que no se te olvidare. Tu frase de la suerte es, póngase vergas atrás. Sagitario, hoy es día de salir de fiesta con los amigos, pero tú ni amigos tienes, güey. Eres un perdedor sin futuro. Tu argumento es el chantaje, tu arma la manipulación, tu vida es miserable y tu futuro es el suicidio. Tu palabra de la suerte no existe porque ni suerte tienes. Pelas, puto. Y parece que son todos, Pablito, ¿o hace falta alguno? Sí, dinosaurio. Dinosaurio. Carnicerías Hernández, ganadora del Chamorro Honoris Causa 2015-2016, orgulloso patronizador de los rucos de la terraza. Esta es una emisión más de Notirrucos. Estas son las noticias al momento y sin vaselina. Buenas noches, Príncipe Carlos, allá en Inglaterra. Buenas tardes, Jairo, allá por Santa Mago. Increíble, el cardenal Juan Sandoval Íñiguez se deslinda y anuncia que no es hermano de Lin May. El hecho de que los dos tengamos cara de vulva de vaca no quiere decir que seamos parientes, afirmó en un comunicado. A propósito, el Papa Bergoglio afirma que tener sexo anal sigue siendo pecado. Sin embargo, te recomienda seguir el ejemplo mariano y meterse las palomas en el culo como lo hacía la Santísima Virgen de Guadalupe. Tómelo en cuenta. Increíble, las mujeres de la isla de Cuba el día de hoy se rasuraron la panocha como homenaje luctuoso por el comandante Fidel Castro. En otras noticias, se dispara el índice de mujeres que reciben sexo oral en la isla de Cuba. ¡Qué chingón! Enhorabuena, ¿eh? ¡Increíble! Investigadores de la Universidad de Islahuacán de los Membrillos descubren que si te la jalas en el baño y te las lavas las manos con tus mecos, te crecen manitas en los dedos. Seguiremos informando. Y las finanzas al momento: en el mercado de San Juan de Dios amaneció hoy a 60 pesos el cogidón con egresadas del CONALEP, 100 pesos el cogidón con egresadas de la UTG, 300 el cogidón con egresadas de la UNIVA, no mames, 600 con las egresadas del ITESO, y el barril de chiquito crudo alcanza los 1500 pesos en la bolsa de valores, chiquito a la alza. Rockies Marilú. ¿Cansado de vivir cansado? Vivir con energía es una parte fundamental para desempeñar plenamente las labores cotidianas del trabajo y el ocio. Una dosis diaria de esta increíble medicina le permitirá permanecer más de 72 horas sin cerrar el ojo ni dormir la mona. Rockies Marilú le ofrece una amplia gama de productos seleccionados para personas como tú. Rocky Marilú Casa y Jardín, ideal para las amas de casa y las labores domésticas. Una sola fumada y tu casa rechinará de limpia como tus dientes. Rocky Marilú para labores pesadas, ideada para el hombre maduro y contemporáneo. Talacha recio, sin cansancio garantizado. Rockies Fresh and Cool, productos para la chaviza, estudiantes y ninis. Sé el más prendido de la fiesta y ten las mejores conquistas con Rockies Marilú. Tragan verga todos, menos tú. Quemando una pinche chora de chingonguya, güey. Parece que ya están fumando los cholos. Los ojos están enchinando porque estamos ni más ni menos que en Radio Gallito, música para fumar mota, la máquina del tiempo, máquina rock and rollera, máquina de lujo, en el asiento número 700 y pico, aterrizando otra vez en la década de los 70. Fíjate que ya la consentida también, la máquina del tiempo, se atascó en los 60, güey. O sea, ni 50 ni, pero, ni 70. Ni, pero en un pinche rango muy muy acá como melódico, ¿verdad? Sí, sí, como que se atascó en la Condesa de los años 60, güey, escuchando acá lo que los Angélica María y acá, ¿verdad? A huevo, no, pero qué mejor que fumarse un toque también escuchando a gente puchona de los 60 e imaginarse sus peluchitos. Fíjate que, imagínate, cabrón, pinche, no sé, hasta ya se me olvidaron todas, güey, pero así como Rosita Quintana, cabrón. Uy, mamazota, güey. O imagínate, de aquel tiempo, pues, quién digamos, güey. Bueno, pa ponernos acá vintage y milfs y grannies, Sara García, güey. Sara García, ay, no, ese tenía un pitito realmente, güey. Sí, no era un clítoris, era un pitito. Era, ¿no? Un pitito, güey, realmente no tenía un clítoris grande, tenía un pitito. Pero tenía unos pinches huevotes que se los acomodaba como labios, fíjate que... Eso cuenta, sí, la leyenda, Joaquín Pardavé se haber dado unos pinches manjares, o sea, Sí, porque siempre salía de su esposo, era su matador. decían que tenía los huevos muy grandes Sara García y que realmente se los tenía que colgar, güey, y se los amarraba como si fueran sus tetas, güey, de ahí el éxito de su personaje. Ese personaje exactamente se mandó a quitar los dientes y quedó el puro le das un beso, cabrón. Oye, Pablito, ¿qué estás fumando hoy en esa chora mágica, güey, tan finamente envuelta? Fíjate que este es un toque, pues son de varias motas, güey, pero una de esas de ahí del cholo del ciber que... Ese pinche cholo te está... Es mala influencia, Pablito. Estás poniéndote más loco desde que lo cotorreas. Sí, pero es que está nomás afuera esperando que fume. Y pues bueno, ¿quién soy yo para negarme, cabrón? Eso sí. ¡Fúmale, cabrón! Pues bueno. Dimo que no, güey. Si no es un filerazo, güey, y no como la navajita de Tuntún, güey, sino de Margarito, sino... Acá, pero fíjate que está bonita esta moto, me puso alegre, no me puso tan atolondrado como otras veces. A ver, vamos a ver si es cierto, güey. Yo diría que vamos a poner una pinche rolita para que se vayan acá agarrando viajezón y vamos a escuchar un pinche cabrón acá, loco chon, que se llama pinche... ¿Cómo se llama la rola? Es como hecho mierda por explosión de metal o una onda así. Por si sí, una explosión metálica, güey, hecha cagada. No mames. Y de gas, Mac Down. Y esto, pues, esto está para que fume moto uno bonito. De un cover de Isaac Hayes, por cierto. Si no han prendido el toque, pues no mames. Esta no es la cover de Isaac Hayes. Bueno, ya, estoy muy de hacer mal caso. Qué bien. We'll be right back. Sí, güey, ese pinche efecto de marihuano le quedó muy bien, güey. Sí, de hecho se llama cuando fuman los cholos, ese se llama ¿el efecto? El efecto, sí. Ay, cabrón, hay que patentarlo, Pablito. ¿Qué chi? Y César Caletri hace rato puso que le pongamos Chilacayón 2000 en los ojos y de paso en el culo para leer bien los astros, fíjate bien. Ah, ¿cómo no lo entendí? No, pues vamos a ponerlo en el refrigerador, ese comentario. Okay, que lo pase para acá. Y lo vamos a guardar como un bonito recuerdo, ¿verdad? Como un bonito recuerdo de nuestras... Qué buena mota trajiste hoy, Pablito. Qué buena rola acabamos de escuchar, cabrón. Estaba chabuchona. ¿Crees que la gente se haya invertido su tiempo en comprar o en apartar, pues, pinche guarumo para hacerse un toque y estar escuchando esta sección? ¿O crees que irresponsablemente siguieron con sus caguamas y con su pinche perico a la verga sin consideración por el esfuerzo que tú haces, Pablito, para elegir el cotorreo adecuado para un toque de mota? Mira, yo creo que el que es verde donde quiera aprende. Muchos han de estar marihuaneando, no pensando en mí, sino porque pues les gusta mucho fumar mota como a uno, ¿verdad? Eso sí. Y pues bueno, ya... Que nos estén escuchando sea una casualidad, pero qué bonito que sea así. Y si tomó sus precauciones y todo, le tengo que decir que muchas gracias por estarnos escuchando. Mira. Uy, Pablito, no mames, güey. Así hasta Pedro Ferriz de Conte daba las nalgas, güey. La Chayo en este momento nos está mostrando una imagen donde efectivamente demuestra que está bien marihuana, porque es una mano con cuatro o cinco insectos que se están moviendo con unos pasos dancísticos, güey, bien cabrones, güey. Qué bonitos colores tienen, güey. Yo pienso que el video se va a acabar cuando le pique uno de esos, ¿no? Pero no, ¿eh? Pero son como una, dos, tres, cuatro, cinco especies diferentes, eso, ¿verdad, güey? Cada uno tiene un poder diferente, güey. Es el insecto chicharrón, el insecto hoja, el insecto, ¿cómo se llamaba? Moringa. Ese es pasar como moringa. Qué chingones están y ve cuántos pinches puntitos amarillos tienen, güey. Está maníaco, ¿eh? Y esos que tienen rojitos como que sacan de onda. Pero ¿por qué se mueven así como si fueran...? Qué verga. Es que la están haciendo seria, güey, por eso se visten, ¿sí?, acá de hojas y acá. ¿Te fijas que cuando uno la quiere hacer seria y anda uno bien loco, uno se mueve como una mantis religiosa, güey? Sí, acá de cuidando cada uno de los movimientos, güey. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya ando bien mantis, Sí, sí, sí. No, pero la mantis religiosa, a pesar de que tiene sus movimientos robóticos, siempre mantiene la elocuente, pues como la... El estilo, el ¿no? estilo, pues. El flow. Sí, no, nunca se deja caer, siempre está firme, pues. si tú la ves, no sabes si está valiendo verga o no, porque así diario anda, ¿no? Así diario anda, güey. Entonces, de repente uno tiene que aplicar la mantis, güey, con la loquera, güey. Sí, güey, bien trabado. Gel Solís dice, se gastó la Mois. No mames, ¿cómo vergas andas regalando esa mierda? Por cierto, ya nos escuchamos en Mérida. Estoy viendo con mi vista periférica, güey, que se acaba de acercar un viejo. ¿Nunca te pasó así en tu casa, Pablito? Que decían, están tocando la puerta y es un viejo, mamá. Es un viejo. No, güey. Me sonaba como mi tía Petra, que luego después decía, hoy salí ahí a la vuelta y vi un marihuano. Ah, ándale, güey. La última vez que yo fui a casa de una hermana que tengo, güey, pues... Toqué a su puerta allá en Jesús María, güey, y estaba la señora que le hace el aseo, porque ella tiene una señora que le hace el aseo, güey. Se me hace una mamada. Y haz de cuenta, güey, que la señora volteó, güey, por el cristal de la puerta, güey, y se va bien preocupada con mi carnal y le dice, señora, ahí en la puerta está un viejo, no mames, güey. En vez de decir, es su carnal, ábrale y bésele los pies. Mierda, Pablito, qué chingón. Fíjate que ahorita me acordaste de eso, que una vez había una señora que le hacía el aseo ahí en la casa de mis jefes. Y un día la asustamos, güey, me puse una bata, güey, y una máscara, y se culió bien machín, luego fuga, como ya después dijo, ¿saben qué, la neta? ¿Pero por qué? Ya me voy. ¿Era máscara de qué, güey? Como de momia, güey, no sé, así, acá, como de monje loco, güey. Hija de la verga, güey, pues qué sensible, güey, qué pinche sentido a la verga, güey. Pablito está acá en este momento seleccionando el viaje para los gallo escuchas que nos escuchan en Radio Gallito. Así es que esperemos que en este momento estén prendiendo la chora, porque se avecina un puto rolonón de poca madre que les va a salpicotear en la verga cual si fuera glande de burro después de... Así es. Pablito, mames, qué bueno lentes. Hasta las gafas negras me puse, porque vamos a escuchar ni más ni menos que al Moisés negro, cabrón. Ay, güey. ¿Neta, güey? El Isaac Hayes, que es como quien te diré que es como el pinche... No sé, pues el mandingo del soul. Por alguna razón sabía que ibas a decir mandingo, güey. Sí, ¿verdad? Estamos como conectados, ¿verdad, Pablito? Es que ya cuando uno se pone el lente oscuro y empieza a hablar de acá de negro, pues quiere decir que es un referente. Mandingo es un referente. Ay, cabrón, nos acaban de mandar una mano de mandinguitos, Pablito. De cada dedo, güey. Tiene una verga estilo mandingo, güey. ¿Qué vergas les dejaron las uñas? Eso es tener unas uñas vergas, güey. Entonces, para que lo watchen la imagen ahí en el enlace de Rucos de la Terraza. Ah, pues mira, déjalas, avienta esa pinche rolita que es de 1969, hijos de su puta madre. Ay, cabrón, pues ¿cuánto ha durado, Pablito? Un chingo. Y pues, tránele. I just can't get over losing you. So if I seem broken in two, please walk on by. Walk on by. Foolish pride, that's all that I have left. Sure, let me hide the tears and the sadness you gave me. You put the hate on me, you socked it to the mountain when you said goodbye. So please walk on by. See the tears I cry. So do me a favor and walk on by. So I'm begging you to walk on by. Oh yeah, I make believe you never see the tears. So I'm begging you to walk on by. You never see the tears or cry. Oh, there's no dust in my eye. Oh, no. Smoke ain't making me cry. No, no, no. It's the hurt you put on me. I want you to see this man cry. Gallo, escuchas que digo, gallo, escuchas que amado público, estamos de regreso en Radio Gallito, música para fumar mota. Qué efecto tan bonito, en la máquina del tiempo, máquina de lujo, máquina rock and rollera, aterrizando otra vez por allá. Venimos de unas fechas, venimos al pinche 60, o sea, 70 y tantos, weón. Sí, está buena la fecha, chingona. Fíjate que los 70s, fue una década muy productiva en la mayoría de los géneros, cabrón. Si te fijas, esa década, en todo el tipo de género musical, hubo pinches vatos bien riatotas, güey. Sí, como este mandingo del soul que decías que trucha, cabrón, porque si ya un negro te habla así al oído es porque ya... Ni Dios Padre te la saca. Sí, ya, pues, ya tienes más de la mitad de la verga dentro, ya también. Fíjate. Pero qué bonito, en sus últimos años de vida, este cabrón de Isaac Hayes, junto a todas sus señoras, cabrón. Ahorita, a propósito, que decías que quién iba por su segunda esposa, hombre. Ah, sí, Eric Alexander dice que una mentada de madre, chinga tu madre, Eric, para Chente Canicas. Ah, chinga tu madre, Chente, que dice que va por su segunda esposa, doña Güera Cocas. Ah, mira, doña Güera Cocas, fíjate que pinche Isaac Hayes junto así a sus... A sus jainas también, ya al final, y dice: vamos, pinche pachangón, y cáigale aquí ya a cotorrear, güey. Y arregló sus pedos con todas sus esposas, y eran como 10, cabrón. 10, cabrón. Y eran así un pastelito. Y, pobre hombre, ¿verdad? Cabrón. Fíjate qué tortura se ha de haber llevado. Y pobres mujeres, güey. Sí, por más que tenga la verga grande, güey. Pues que era el mandingo, güey. Pues sí, pero. Pero las tuvo por lapsos de tiempo, ¿no? Entonces ya después las juntó todas al mismo tiempo. Ah, no las tenía al mismo tiempo. No, las juntó todas así de. Ya, ven, pinche para acá, ya todas. Pero bueno, dejo de decir mamadas. Si vamos a poner pinche rola. Que no te intimide, Carlos Cáceres. No, Pablito, tú sigue diciendo tus. Ventana, no, tú sigue diciendo tus cosas, güey. El hecho de que es que este cabrón, güey, venga. No, que no te amedrente, güey. Este es un espacio de libre expresión, güey. Y tú puedes. Ay, cabrón, no ya mames, me acaban diciendo, de pasar una feria, güey, entonces... Que te calles. Cállate, Pablito. Entonces vamos a poner otra pinche rola que es un cover de Isaac Hayes, del Mandingo, de la cara que acabamos de escuchar, pero este es el Michaels, esto es una onda más para acá, pero suena como más para allá. Ay, pero está bonito, es para que le fumen chavocho y para que le aticen bonito. Quémense las uñas, a huevo. Algototas para tu madre, mira qué changota aquí también se dibuja. No mames, Gaby. Ah, lo abro. Ay, corazón, mira tu chiquito. ¿Cuál chiquito? Está bien grandote. Atardecer lanchero, donde el camarón se pela y la mojarra se empaniza. Fíjate qué bonito estar aquí en el pinche El Tular, güey, aquí en Villa Corona, cabrón. ¿Es Milar? El Tular, cabrón. ¿Así se llama? Ahí, casi enfrente Chimulco, poquito más adelante. Ay, está chingón. Lo único que no me gusta, güey, es que esa señora me está viendo feo desde que llegamos, güey. Estoy 18. Es que también el hecho de que ella tenga unas pinches sandalias, güey, acá que tienen brillos, güey, no quiere decir que sean las únicas en el mundo, güey. Pues a mí sí, también se me ven bien. Pues que, o sea, a veces lavando esa agüita cuando usa las mismas prendas, trae las mismas chanclas, güey, pues se agüitó. El mismo corpiño, güey. Sí, como güey. Que ese corpiño de lunares no me va, güey. Pero si la ves, tiene como bigotito y como que sí tiene barba. Y tiene como una quijada de tractor, güey. Hija de la verga, güey. No, pues sí, es como entendible. Un Conan de los altos, una onda así. Un Conan de los altos. Ay, cabrón, no mames, güey. Quítenmelo. César Caletri, güey, dice que, no sé, está ahí una pinche bolita dando vueltas. Espero que ahorita se abra el comentario, pero Eric Alexander nos había dicho que subamos los dos podcasts de putazo. Mira, cabrón, no somos tus chachas. Simón, si no los escuchaste, ya te la pelaste. Y César Caletri dice, pues, ya para acabar, chinguen a su madre. No, pues no, por eso no le chingamos, cabrón. No le vamos a chingar, es más, le vamos a dar unos besotes. Pues, sí, mamá. La quiero mucho. Mira, mamá, a mí me siguen gustando sus pezones como el primer día, mamá. Pablito, yo creo que ya es oportuno irnos a la verga, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Porque ya han llegado, güey, el equipo operativo, güey, los guaruras, e incluso... El círculo de seguridad. El círculo de seguridad, güey, con todo y sus 8 monos asesinos, que tienen sendos cuchillos en las manos, del programa Ore Diaboli. Pues sí, es la música satánica de ayer y hoy. Fíjate qué tan cabrones serán el equipo operativo de Ore Diaboli, güey, que despiertan al demonio, güey. Por eso se llama así, Ore, cabrón, ¿quieres? Hijo de puta madre. Si es que ya vayan pintando, por favor, su pentagrama en la sala. Y pues les recordamos que los diseñadores gráficos pues tendrán que ser un pinche círculo cromático, ¿verdad? ¿Eh? También funciona. Para invocar a Newton, güey. Tesla. Hey, Tesla, qué pedo. No, pero los que son cabrones, vayan pintando ya un pentagrama, preparen sus veladores negras, digo, nada, Chayo, no. Era al revés, güey, sus veladores negros. Imagina sus tener veladores. Unos veladores negros en la casa, güey. Está nombre de grupo, ¿no? Los veladores negros. Uy, güey, no mames, güey. A esos... Sí, güey, todos van a querer invitarlos a tocar en la noche, güey, los veladores negros, güey. Bueno, pues, el chiste es que ya nos vamos a la verga con una canción del viejo Paulino, ¿verdad, Pablito? Así es, viejo Paulino, donde quieras que estés, tú no te me olvidas, como la rola que se llama Todo se me olvida, ¿eh? Dedicada para las jainitas que... No cueces bien los frijoles, tu sopa parece engrudo. No sabes guisar un huevo y el caldo te sale crudo. Nunca barres la cocina ni limpias bien el menudo. Tú sabes bien que a los hombres con un guiso se nos gana. Nunca me haces un café temprano por la mañana, pero todo se me olvida cuando estamos en la cama. Siempre es el mismo problema, porque a diario se repite, me dan ganas y así buscar mi desquite. A veces quiero colgarte de la rama de un mezquite. De veras, agarrarte de las greñas, darte un par de cachetadas y arrastrarte por las piedras, pero todo se me olvida cuando te miro las piernas. Me pongo a sudar de nervios, nomás al tenerte cerca, cuando te quitas la ropa para meterte a la alberca, el alma se me alborota al ver a tan linda huerca. Sé que tienes mil defectos y no entiendes mis razones. Tú manejas mi dinero, tú llevas. llevas los pantalones, pero todo se me olvida cuando te miro en calzones.